sos? Ingeniera agrónoma. ¿Vos sos ingeniera agrónoma? ¿Y qué edad tenés? 33 años. Mm. ¿Y te formaste dónde? En Facultad de Agronomía, Universidad de la República de Montevideo. ¿Y acá en el Instituto de Colonización estás al frente del Departamento Regional Canelones? Sí. ¿Desde cuándo estás? Desde el año 2008. O sea, estoy en realidad nosotros ingresamos en el año... Nosotros digo porque fue en una barra de 14 agrónomos que entramos al Instituto en el año 2006 a través de un convenio entre Facultad de Agronomía y el Instituto de Colonización como pasante. Por un año creo que... Para hacer sobre todo la tarea inicial era hacer un relevamiento de un censo de todos los colonos, porque había mucha, en ese momento el directorio de la administración que entró en el 2005 carecía de, había mucha desinformación sobre la situación de los colonos, y bueno, lo que se resolvió en ese momento hacer un censo, y a falta de personal dentro de la institución para hacer esa tarea, que implicaba la visita a cada uno de los colonos de toda la de todo el país, que eran en ese momento 3,000 y pico, si mal no recuerdo. Entonces para eso ingresaron ingresamos 14 agrónomos como no necesariamente de primera experiencia laboral, pero sí gente toda que recién empezábamos a trabajar. ¿Y era tu primera experiencia así en el campo? No, yo había, en realidad había trabajado ya en Facultad de Agronomía, en Línea de las Brujas, y también alguna actividad a nivel familiar de producción también habíamos estado ahí desarrollando, pero todos trabajos bastante precarios porque veníamos de la crisis del 2002. Entonces la inserción nuestra de los agrónomos recién recibidos en esa... En esos años del 2001, vamos a decir, hasta el 2005, era bastante complicada. Y bueno, y ahí en el 2006 entonces que se hace ese convenio y entramos 14 agrónomos que fuimos distribuidos a lo largo de todas las regionales. Y la primera tarea, como te decía, era hacer el CES, llevar adelante ese censo, que se terminó en el año 2006, que hay una publicación que da cuenta de distintos aspectos socioproductivos de los colonos. Y después la segunda tarea que se nos encomendó en ese periodo fue trabajar un poco más con, tener más presencia con los colonos en aspectos vinculados al desarrollo, levantando las limitantes a nivel productivo y social, con un enfoque de desarrollo rural, digamos. Esa fue la tarea que se nos asignó. Después se fueron prorrogando esas becas, y después hizo un concurso ya como funcionario. Ahí pudimos seguir eligiendo Canelones, porque una de las cosas fue que, en el caso mío, digo, yo soy de acá, de Canelones, soy de San Jacinto, nací acá y me crié acá, y hice incluso la carrera viajando a Montevideo todos los días desde acá. Y bueno, fue una, la verdad, que una oportunidad haber podido elegir trabajar en el lugar de donde uno es. Y después, por distintas circunstancias, hubo un recambio generacional acá a nivel de la regional, y bueno, pude acceder a concursar por el cargo de gerente de departamento, que ese cargo lo estoy desempeñando desde el 2008. Esa un poco es resumida la historia de la... ¿Y tu familia qué tipo de producción tenía acá? En mi familia, o sea, no, no, no, no,